Muy, muy buenos días, queridos, queridas tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Viernes 19 de septiembre, mirá vos dónde estamos. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una... Para muchos, para muchas, último día escolar, liceal. Se vienen algunas vacaciones, algunos tiempos libres, algún día del maestro, algún comienzo de primavera. Y esto, por supuesto, ¿qué se siente? Niebla en la Santísima, caminamos la plaza dentro de una nube y genera como un paisaje muy extraño, muy peliculesco. Y por eso es que muchos y muchas se detenían y lo que era un tránsito de unos pocos minutos se transformaba, bueno, en un paseo un poco más extenso, porque las torres de la iglesia estaban diferentes, la bandera, los árboles, la plaza, espectacular. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así, no hay muro que... Buenos días, Mariana, buenos días, Estela. Es precioso echar la balsa al agua y sentir que la tripulación se va subiendo, que mandan los deseos de buenos días y que mandan también las ganas de conversar sobre esto y sobre aquello otro. Que nos mandan una música y que nos mandan palabras para compartir. Faro de los Ahogados en la versión de Pedro Aznar. Está oscuro, ya nadie te oye. Cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansías llegar. Estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Corta, pero no me importa, basta poderte ayudar. Son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora, pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a thank you. paras de llorar. Al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Faro de los ahogados, por supuesto. Y ya Mariela, además de desearnos los buenos días, nos decía que le gustaba más la versión de los Paralamas, Lanterna, Dos Afogados. Y sin querer volver a la eterna discusión de las versiones y de las obras originales, vamos a comenzar este navegar con las noticias locales, y para eso nos vamos hasta la redacción de Ecos Regionales. Nuestro amigo Ricardo López, desde allí, nos cuenta. Hay un puerto abierto a quien ansías llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Calma. Estamos en la balsa. Es la hora 8. 19 minutos. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, la audiencia de la balsa. Un gusto, como siempre, poder comunicarnos desde la redacción de Ecos Regionales para adelantar los principales titulares que serán noticia en la edición de esta tarde, del viernes 19 de septiembre. Comenzamos, si te parece, con la jornada intensa que se produjo ayer en nuestra ciudad, con dos reuniones de gran relieve y de proyección social. Por un lado, la reunión llevada a cabo en el Hotel Taliche por parte de los directores de tránsito de las intendencias del país, quienes abordaron durante toda la jornada un tema que está impactando fuertemente en la sociedad, que es lo que se viene en cuanto a la obtención de la libreta de conducir por puntos. Este tema trata de corregir las irregularidades, al menos las anormalidades que se producen en nuestras rutas nacionales y en las ciudades, capitales y localidades de todo el país. Cabe informar que en esta reunión, además de los directores de tránsito, estuvieron presentes tres intendentes: el de Paysandú, que es a su vez el presidente del Congreso de Intendentes, precisamente el señor Nicolás Olivera; también el jefe comunal de Tacuarembó, Wilson Esquerra, y el anfitrión, el licenciado Diego Irazábal, intendente de Flores, que es a su vez el presidente de la comisión del SUSIBE. También estuvo presente el director de este sistema único de patentes, el señor César García. Con ellos mantuvimos entrevistas y explicaron el alcance de estos encuentros, ¿no?, que procuran coordinar aspectos que tienen que ver con este decreto que habrá de aplicarse seguramente a partir del año 2026. En estos encuentros lo que se procura es avanzar en tratar de coordinar, pero a su vez ver qué modificaciones pueden haber en lo que se está ya escrito y que se está aplicando. Y en ese sentido se anunciaron varias modificaciones que están detalladas en el extenso informe que se encontrarán esta tarde en ECOS regionales. Por otra parte, Trinidad fue ayer reunión o más bien sede del Encuentro de Comunicación y Visibilidad de Rutas UNESCO Uruguay, un importante encuentro en el que estuvieron presentes actores que tienen de distintos lugares del país donde existen sitios UNESCO. Se trata de coordinar las actividades que en este sentido se desarrollan a nivel del país, coordinar, unir esfuerzos para potenciar estos sitios patrimoniales que forman parte muy importante de la estructura de cada departamento, fundamentalmente en materia turística. Estuvo presente allí la directora, secretaria general de la Comisión Nacional UNESCO, Andrea Viñolo, quien en entrevista concedida a los medios, entre ellos ecorregionales, trazó las líneas principales de la labor que a partir de ahora habrá de encararse en ese sentido, de fortalecer estos sitios como forma de buscar el mayor desarrollo del interior del país fundamentalmente. Y para eso uno de los desafíos más importantes planteados es precisamente cómo empoderar a la gente de cada uno de los departamentos de estos sitios de la UNESCO. Un amplio informe que incluimos en la edición de hoy, los lectores podrán aquilatar el alcance importante de este encuentro de comunicación y visibilidad de rutas UNESCO Uruguay, en el que tú, Eduardo, tuviste mucho que ver en cuanto a la organización como referente de los espacios MEC. Por otra parte, les comunico que se llevó a cabo en el correr de esta semana un homenaje al escribano Gressi. Ese homenaje fue promovido desde la organización El Garden Club de Trinidad, ¿no? En esa jornada hubo un espacio donde sus integrantes revitalizaron el espacio que existe en la ciclovía hacia la reserva de Talice, colocando una nueva jardinería y acondicionando ese espacio que estaba bastante desprotegido. Se vienen capacitaciones para Uruguay Impulsa. Ustedes saben que a partir del 1 de agosto comienza a ejecutarse este programa que antes llamábamos Jornales Solidarios. Ahora es los participantes que ya están determinados por sorteo comenzarán las actividades y a su vez con las distintas capacitaciones para en el marco del desarrollo de las actividades que habrán de desarrollar las distintas instituciones públicas del país. Por ahí nos quedamos, Eduardo, si te parece, naturalmente que van a surgir más cosas en el correr de esta jornada y otras que habrán de encontrarse, como por ejemplo la amplia información de carácter deportivo que se ha generado durante la semana y lo que viene ahora este fin de semana. Aprovecho para saludarlos y desearles un fin de semana provechoso. Veremos cómo nos acompaña el clima en ese sentido. Abrazo, Eduardo, saludos a la audiencia, nos estaremos conectando nuevamente el lunes próximo. Hasta entonces, chao, chao. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar.

Te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de la balsa. Que hoy viernes se lanza nuevamente a la aventura de escucharnos, de sentirnos, de compartirnos. Este viernes que ha amanecido por aquí la capital con esa neblina particular como se ha dado estos días. Esa neblina entre espesa, húmeda, densa, que ahora poco a poco se va diluyendo, dispersando. Y el sol, bueno, ya tiene otro. Se le percibe otra intensidad. Canto de los pájaros. Y sí podemos ver hasta uno se va sintiendo en la voz. Que va tomando otra fuerza, otra energía. Ya, aunque el calendario no lo diga, como habíamos compartiendo hace un par de viernes, ya la primavera fue entrando y entrando y ahora va tomando su lugar, por decirlo de alguna manera. No es que tenga un lugar, pero sí en ese ritmo y ese movimiento que se va dando, ya podemos sentir, percibir que toma otra fuerza, que toma otra fuerza, eso mismo. Y para la tradición, la primavera, bueno, para la tradición lo podemos ver y contemplándolo en la naturaleza, es como el momento en el cual los brotes se empiezan a mostrar, ya las flores van tomando otro impulso, los pájaros ya tienen otro canto, ya se ve en su vuelo ese cortejo que van haciendo entre ellos. Ya los animales empiezan a tomar otra actitud, ¿no? Al haber más luz, al haber más temperatura, es como que todo se empieza a mostrar, a desarrollar de otra manera. Empieza a expandirse toda esa energía que se fue custodiando, cuidando durante el invierno, como una semilla. Ya la semilla, ya hace buenos días que se abrió, y ya los brotes se empiezan a mostrar. Y claro, los brotes, como todo resurgimiento, al principio son, vamos a decir, lábiles, frágiles, frágiles ante el viento, frágiles ante una lluvia, frágiles ante un sonido, pero que se van desarrollando y que esa fragilidad, ese brote, en un futuro se puede transformar en un gran roble, en un álamo, en un jazmín, en una rosa, pero que surge de ese brote que decididamente se va expresando, se va mostrando y va compartiendo sus posibilidades, sus recursos hacia el entorno, hacia los demás. Y de esa forma también se muestra la primavera y se muestra también en nosotros. Y como decíamos hace un rato, ese esfuerzo, esa fuerza que hace para empezar a expresarse, a moverse. Lo mismo la luz tiene otra cualidad. Y que en consulta hemos podido compartir esta semana, también la anterior, como muchos pacientes, y a veces también lo mismo, estos días había como un cansancio, pero no solo por la actividad física, porque capaz que tampoco, no es que haya tanta actividad física, pero sí había como un cansancio, un dormir distinto, un dormir raro, se puede haber sentido o se puede estar sintiendo. Que se sueña mucho, sueños raros o capaz que coherentes en cuanto a lo que uno está viviendo o atravesando, pero sí como que hay toda una alteración entre el sueño y la vigilia, como también ese sentido de cansancio. Y viéndolo un poco la luz, poniéndolo un poco de ver qué es lo que nos está pasando para estar como atentos y ver de qué forma adaptarnos a este nuevo movimiento que hacemos en esta gran balsa que es la Tierra, que va navegando por el universo, en este momento que nos toca, que sí, al haber más luz, al haber otras energías, al haber otro viento, al haber eso impredecible de si me abrigo o no me abrigo, qué hago, qué no hago, va generando un esfuerzo al ser para también empezar a mostrarse desde otro lugar. A su vez también todas esas ganas, ese impulso de compartir, de mostrarse, de expandirse luego de la quietud del invierno, también genera que nuestra sangre, como nuestra energía, se adapten al nuevo movimiento. Es como ese esfuerzo que hace la savia de un árbol, de una planta, que en invierno se recogía más hacia las raíces y que en este momento hace todo un esfuerzo, un movimiento de energía para que la savia empiece a nutrir y alimentar esos nuevos brotes, esas nuevas ideas, esos nuevos proyectos, de la misma forma como si fuéramos una flor, un árbol, una planta. También nuestra sangre y nuestra energía hace un esfuerzo por el clima, por la luz, por nuestro movimiento, para mostrarse desde otro lugar, para expresarse hacia el exterior, nuestros nuevos brotes, nuestros nuevos aromas, nuestros nuevos detalles y colores, para en este momento donde todo se empieza a expandir y a moverse, podamos dar ese testimonio, esa cualidad distinta, y que muchas veces lo podemos sentir como cansancio, agotamiento, resfrío, gripe, garganta, todo un tema adaptativo en cuanto a la respiración, en cuanto a la temperatura corporal, porque se está adaptando a este momento que nos invita y nos impulsa a compartir de otra manera, renovada, nueva, nuestros colores, nuestros brotes, nuestros perfumes. Que tengan una hermosa y luminosa jornada, buena semana, y que esos brotes nos inspiren. Vamos arriba. Fuerte abrazo. Otro mundo no traerá mi amor. Volver

muchos para dar exámenes y eso. Que justo también me toca estar ahí en una mesa de examen el lunes, así que bueno, son esas vacaciones que tenemos en estos periodos del año, bueno, donde la gurizada se pone a tiro con algunas materias, alguno que viene arrastrando alguna materia ahí del año anterior tiene la posibilidad de ponerse al día con eso. Bueno, hoy quiero hacer un par de comentarios y referido a este tema también de la educación. Estamos, esto con alegría, ¿no? Trabajando nuevamente en unos proyectos que surgieron un poco, bueno, esto es histórico, ¿no? La parte campamentil, la parte de campamentos, desde la vieja Comisión Nacional, la Comisión Nacional de Educación Física, junto con otras instituciones privadas, como era la Asociación Cristiana de Jóvenes, que fueron pioneros en estas actividades de campamentos con los gurises. Campamentos rústicos surgieron en aquella época. Se le llama campamento rústico al que vas con carpa y... Pero es un campamento didáctico, no es una ida a acampar o la clásica nos vamos para afuera, para la costa, no, es un campamento con una propuesta didáctica, con actividades, con, bueno, siempre con un objetivo, ¿no? Pedagógico, generalmente tiene que ver con la vida en la naturaleza, con el cuidado, con el relacionamiento, con los vínculos, con aprendizajes para la vida, ¿no? Para diferentes situaciones. Bueno, la cuestión es que estamos volviendo con eso. Se nos había cortado un poco, primero con el cambio de gobierno, varios proyectos del gobierno anterior bajaron, se sacaron lisa y llanamente de las propuestas educativas. Después vino la pandemia, tuvimos otro corte. Bueno, y recién ahora como que estamos retomando esta actividad y bueno, estamos ahora en la planificación de un campamento didáctico, le llamo yo. No son los campamentos educativos que estaban dentro del proyecto de ANEP. Estos son didácticos donde los gestionamos aquí. Los docentes buscamos el lugar, todo con una gestión propia, ¿no? De los que trabajamos aquí. Y bueno, estamos en esa actividad, organizando, viendo costos, transporte, lugar, bueno, un montón de cosas. La misma propuesta didáctica, porque como les decía, vamos a ese lugar con todo planificado, horario, actividades, desayuno, almuerzo, todo eso y realizado por docentes y alumnos. Bueno, por eso un punto alto, quería hacer ese comentario, que es una propuesta muy linda, ya que afianza vínculos, permite conocerse en un ámbito diferente, donde los jóvenes se expresan de otra manera, son mucho más abiertos en sus comentarios. Dejamos un poco la tecnología de lado, nos conectamos más con el medio natural y bueno, vemos algunas de las bondades que la naturaleza nos brinda y bueno, aprovechamos para cuidarla, para protegerla y bueno, y entenderla en cierto modo también y disfrutarla también. Bueno, dicho esto también vuelvo al tema nacional, ¿no? Que es esto de la ley de presupuesto. Y relacionado con la educación y sorpresa, una sorpresa bastante, bastante triste lo que he estado escuchando, porque lo que se le está asignando a la educación en los diferentes ámbitos de la educación pública, escuchaba el otro día los reclamos de la UTEC, los reclamos de la universidad, no queda por fuera lo que es la formación media básica. Y bueno, un gobierno hoy, antes oposición, nos cansamos de criticar el desastre de la educación, todos los millones de dólares que se le sacaron, los recortes. Siempre lo estuvimos diciendo aquí. Y ahora, cuando se le asigna un presupuesto, en muchos casos que ni se acerca a lo que se plantea desde los diferentes organismos, bueno, la verdad que eso en lo personal me pone con... me da un poco de tristeza primero porque pregonamos de un lado del mostrador que el presupuesto, que aquí, que estos cambios, que la transformación, que era un desastre, que esto se hace con dinero, que sea... Bueno, resulta que estamos en el lugar de decisión, en el lugar de asignaciones económicas para este problema que tenemos, que hace tiempo que lo venimos arrastrando, que es estructural y que todos sabemos que se cambia con presupuesto, con dinero. Bueno, resulta que el dinero no aparece. Entonces, bueno, estas cuestiones a veces nos hacen abrir los ojos. Yo voté un gobierno progresista, un gobierno donde la dignidad y los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, se contemplen, donde se aseguren cuestiones básicas, derechos básicos como es educación, salud, trabajo y un techo. Y bueno, esto me preocupa, sinceramente. Lo tengo que decir, vamos a ver cómo se desenvuelve esto, cómo termina esto, pero ya los primeros anuncios, en lo personal, no me gustan. Porque está muy lejos de lo que, por ejemplo, demanda una UTEC, con lo que le asignan, lo que demanda la universidad. Las becas, no sé cómo va eso, pero creo que no se está llegando a lo que realmente se comentaba en periodos de campaña. Bueno, o está muy lenta la cosa, o bueno, no sé qué pasa a nivel de economía, si vamos a seguir con esta postura de recorte. Hay organismos que son y que demandan una respuesta inmediata, son esenciales, salud, educación, creo que merecen mayor atención. Así que bueno, para fin de semana voy a cerrar con eso, una verde y una de cal y una de arena. Así que bueno, tengo que decirlo porque la verdad que el descontento, cuando uno lo siente, y más en esto, ¿no? Hay que expresarlo. Creo que si no le damos a la educación lo que necesita realmente, este cambio que tanto nos llenamos la boca hablando, que es horrible, que los números, que la deserción, que aquí, y es una realidad, lo vemos todos los días, ya está cambiando otra modalidad de relacionamiento en las instituciones, tenemos muchos problemas también para mantener a los alumnos dentro del local, de la institución. Falta personal, eso es sabido, falta equipo multidisciplinario. Y bueno, la palabra común es falta y falta y falta, y necesitamos y precisamos. Y eso es presupuesto. Así que bueno, nuevamente atención, nuevamente denuncia, nuevamente reclamo. Esté quien esté en el gobierno, el problema lo sabemos. El problema está identificado, el problema lo anunciamos cuando éramos oposición y bueno, ahora no podemos seguir en la misma. Yo creo que hay que dar respuesta seria. No sé de dónde, de aquí, de allá, el movimiento sindical planteó una propuesta, el 1% a la población más rica para la pobreza infantil. No, que aquí, que pum, que pa, no, que impuestos no. Bueno, no sé. Yo lo que digo que hay un problema serio que necesita dinero. Está ahí. El dinero está en los poquitos oligarcas de este país que se enriquecieron durante 5 años. Bueno, ya eran ricos, ¿no? Se enriquecieron más. Y hay gente que no la toca a nadie, ¿sí? Bueno, así que si por un lado cacareamos tanto en la campaña política, bueno, ahora tenemos que ser coherentes con nuestros cacareos y con nuestros reclamos. Así no va. Eso y la situación en Gaza, eso no, no, No puede seguir esperando más. Hay que pronunciarse, tener los pantalones bien puestos para decir lo que hay que decir. Todo el mundo lo dice y nosotros acá, como unos verdaderos timoratos, no sé a quién estamos favoreciendo con este tipo de no expresión, de no decir, de no... Y bueno, ya lo dijimos en otra oportunidad. Con el silencio somos cómplices de una situación y yo no quiero ser así. Yo no quiero ser cómplice de un genocidio. A mí que no me digan, Uruguay nunca votó la declaración de genocidio en Gaza. Bueno, gente, lo dejo, que tengan un buen fin de semana, que podamos aprovechar y tengamos un poco de sol. Bueno, por ahí planteadas las cosas. Abrazo grande, hasta la semana que viene. Dejamos esos segundos, ¿verdad?, de silencio, porque el silencio Vaya novedad, también dice cantidad. Compartíamos los espacios de Ale, el espacio de Leandro, Estela se quedó con los brotes y con la fuerza del momento que proponía Ale. Leandro comienza hablando de los mismos brotes en otro lugar. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero. Y de aquí para allá la balsa que avanza. Y vieron cómo es esto de la navegación, ¿no? A veces tenemos como una armonía, como un viaje más sereno, y a veces nos movemos de aquí para allá, pero lo que nos importa mucho es que se mueva, ¿verdad? Que no nos sea un viaje indiferente. Y en esto de lo importante de escucharnos, de hablarnos, de tomar la palabra, de tener una escucha atenta, es como generamos un viaje significativo. No te dejes más vencer, nos cachetea Lisandro Aristimuño y bienvenida la bofetada. Poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero. Un poco de risa y caramelos. Feel the night, just fall in love. Just fall in love. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero. Un poco de risa y caramelos. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir. Algo ha cambiado, para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué, verdaderas alertas. Debo confiar. Imposible engañar a nadie aquí en La Balsa. Si llega Charlie García, llega Nacho. Bueno, buen día. Acá estoy extraviado de día y extraviado en el mundo. El otro día conversábamos con nuestro amigo común sobre que somos la única balsa en el mundo que tiene columnas. Y a mí me gusta cambiar el concepto de columna por el de remo. Y cada uno va aportando su remo y trata de irlo acompasando con los remos de los demás. Pero ya me llamará a su oficina y me explicará quién es el jefe. La cuestión es que estos remos que nosotros vamos usando van generando una forma de pensar, por lo menos es la sensación que yo tengo, y es la sensación que vamos teniendo todos cuando decimos que los remos se entrelazan. Y una de las cosas que de alguna manera deberíamos pensar, pero sin enojo, o sea, me voy a controlar, es como es que en los últimos 40 años, los que tenemos más de 100 años, nos hemos ido acostumbrando a determinadas crisis económicas, a determinados momentos complicados de la economía, y hay dos poderes que nunca experimentan las crisis, que son el poder ejecutivo y el poder legislativo, que son los poderes que nosotros le damos para que nos orienten sobre lo que hay que pensar y establecer leyes, y un poder que realiza lo que el poder legislativo y la iniciativa popular también juega y lo llevan como, serían como el brazo ejecutor, ¿sí? Y entonces cuando miro la diaria, ¿no?, en especial la del fin de semana, si viera la del fin de semana que viene tendría superpoderes, ¿no? Es este, Jairo Larrosa fue condenado a tres años de prisión. Explotación sexual en el Uruguay, archivos filtrados, y entre tanto collage se nos pierde lo realmente relevante, que es el caso de explotación sexual, el caso de familias que se forman sin saber por qué, y padres y madres que se comportan como si no lo fueran. Pero lo que pasa es que el corrimiento sobre lo que debemos hacer viene también contagiado de otro corrimiento mayor, que es que yo soy súper republicano y por supuesto que estoy a favor de las cámaras de representantes y de senadores, pero no sé si con tanta gente y no sé con tanto gasto. Un diputado más o menos está llevando 450 mil pesos por mes, más sus secretarios, más los sugieres, más los cafés, más los que limpian, más. Y nunca tiene crisis económica el Parlamento. De hecho, recordarán que en la pandemia hubo un impuesto de 2 meses de un 10% a esos sueldos y a algunos otros también. Pero a lo que voy, y me quiero poner protofilosófico, que sería como acercándome a la filosofía, es la democracia es una forma, todo lo que quieran, pero es un lugar donde todos nos sentimos iguales. Y si yo miro que hoy es 19 de septiembre y no lo puedo creer, y se me da como un dolorcito de panza porque no sé cómo se llega al 30 de septiembre, Me parece muy poco equitativo que se discutan algunas cosas en el Parlamento que ya están decididas por fuera de ese Parlamento. Cuando decimos que el Uruguay es un país democrático, sí, porque votamos, pero también somos democráticos porque aceptamos cosas que de alguna manera nos vienen impuestas y creemos que de alguna manera todo el tiempo pasado fue mejor y que si esto es así, por algo será. Pero yo no creo que sea necesario tener un diputado de Artigas en Montevideo, ni creo que sea necesario montar toda una estructura para gobernar con ausencia de diálogo. Si vamos a tener 99 diputados que ganan más o menos unos 10.000 dólares, y eso significarían unos 900.000 dólares al mes, sin contar todo lo que viene atrás, ¿cuánto de ese dinero se podría volcar a generar asambleas populares, a cubrir el faltante de dinero por ir a esa asamblea, el promover los viáticos, el promover la participación, el que ese dinero vaya realmente para que se promueva la acción directa, no la democracia directa, porque eso no existe, pero sí la acción directa sobre las personas que nosotros elegimos? Realmente, hoy por hoy, cuando tú llamas a una oficina pública, te dicen que lo mejor que puedes hacer es mandar un mail. Y nosotros no estamos acostumbrados a mandar un mail a los diputados que 22.000 de nosotros eligió al mismo. Y no digo que esté mal, pero digo que no se nota. ¿Cómo sé que no se nota? Porque discuten pelotudeces. Porque seguimos teniendo cuarteles donde debería haber escuelas. Porque debemos tener privilegios de que un militar, cuando se jubila, sube de rango y si le reconocen los años, pasa de ganar, y esto lo sé de primera mano, ¿sí? Una persona que trabajaba en un centro de salud, cuando cobró su sueldo, cobraba 50.000 pesos, cuando se jubiló, pasó a cobrar 70, y cuando se le reconoció algunos años, pasó a ganar 120. Y eso viene de un solo lugar, como la caja de profesionales, como todo lugar donde no somos equitativos, iguales no vamos a ser nunca, pero donde la riqueza o la pobreza se reparte equitativamente. No quiero hacerlo mucho más largo, pero voy a seguir con esto un poquito más, que es con amor, con vínculo con el país, con cercanía con los compatriotas, con cercanía con el vecino. No necesitamos una estructura de gobierno que sea tan cara y que escuche tan poco. Cuando queremos plantear una reforma a la Constitución, tenés que estar 6 meses juntando firmas, que por favor te firmen, después ver si las firmas están, si no están. Y en general, está el proceso burocrático para ser escuchado, que la gente prefiere ser muda. Entonces, bueno, en este día de hoy, en este remo de hoy, es tendamos a que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo empiecen a renunciar a parte de su dinero, porque increíblemente ese dinero sale de nosotros y no lo estamos viendo. Deseamos que llegue el fin de semana porque estamos cansados de trabajar, el fin de semana se hace fútil, se vuela y es casi inútil. Nos cuesta ir al cine, nos cuesta una reunión con amigos, nos cuesta... ¿Por qué? Porque tenemos preocupaciones que deberían estar resueltas. No digo que nos lleven la comida a la casa, pero digo que si un secretario de un senador va a ganar de un día para el otro 150.000 pesos por ir a trabajar todos los días, ¿cuántos más habrá y cuánto más se necesita en otros lugares? ¿Cuánto precisará nuestro amigo Jaime Saavedra para en el INISA? ¿Cuánto precisará para el mejoramiento de los presos? ¿Cuánto mejorará la vialidad? ¿Cuánto mejorará todo si empezamos a distribuir los recursos de forma honorable, como lo hacemos en nuestras casas? Bueno, como dice la canción de mi equipo, no sé cómo voy, no sé cómo vengo, pero bueno, estoy en este momento pensando sobre eso. Así que bueno, les mando un abrazo y sigamos remando. Gracias. Voy a

tu ser entero aquí se quedó. La laia, laia, laia. Espectacular también tomarse esos minutos para escuchar lo que el arte tiene para decir. Buenísimo, escribe Raúl lo que propone Nacho, concreto esto de... Sola esta vez quiero pensar en todos los recuerdos. ¿Cómo expresar la democracia en el día de hoy? Sobre su mar, abrir el sol. Fui tocando fondo en tu corazón. Después caí en la ilusión de tu color. No pude ver la luz que me encandiló. ¿Qué hacemos cuando nuestros representantes no nos representan? Pregunta Rosa. Que tocando mi espalda quería jugar y lo siento. Y por supuesto, como ocurre luego de cada espacio, de cada remo que aporta nuestra tripulación, se genera la discusión en la balsa. Lo mismo ocurrió cuando terminó Ale su columna planteando esto de los momentos y de la circulación y eso de adaptarse y esto de haber estado más quietos durante un periodo de tiempo y ahora como que todo invita al movimiento. Fuimos la flor, una canción. Se generó discusión con lo que planteaba Leandro, esto de... Bueno, en un gobierno de izquierda, ¿dónde están los recursos públicos? Lugar donde la voz quiere cantar las palabras más lindas. Y por supuesto, la balsa se queda discutiendo esto que traía Nacho de que, bueno, a ver, ¿por qué sostenemos una herramienta tan cara? O quizás podemos generarnos una dinámica de expresión y de toma de decisiones más participativa. Para volver a empezar, para poder sonreír, lo siento. Y en esto de navegar y de ir de aquí para allá, nos vamos para otro de los queridos lugares, espacios, columnas, remos, aportes. En la balsa, como es el espacio de Mario. Salvo que le equivoque al botón y vayamos para otro lado. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días, hoy viernes. Me escribí para mí mismo y después me acordé. Eduardo puede que esté sentado solo con la balsa atada a la columna, el palo o como se llame ese espacio donde se atan las balsas para que no se vayan. Viernes medio solares, es como que qué bajón a las 8 de la mañana y las columnas no hablan. Las columnas hechas con el mismo material de cemento, de ese cemento que si sabe algo, igual que la columna, no habla. Y si hablaran, ¿Qué van a decir de interesante y de valor académico? Nada, son una columna. Mientras llegan los audaces tripulantes del viernes, sin intención de encajonar en ninguna categoría, que no tengo papel que acredite eso, solo el carnet de prefectura para andar en ríos internos del país, y para la balsa también, chalecos salvavidas, se los pediremos a Pedro. Acá llegué, la columna está, la piola está, Eduardo. Bien, hay que acomodarse y ver si encajamos de alguna manera. Gustavo Bueno decía que pensar es pensar contra alguien. Seguiremos desencajando entonces. Primero hoy viernes y llegar al sábado y el viernes seguir ensayando tu yo puedo conmigo y con el mundo. Después, encajamos o no, no somos demasiado sensibles. Es que ese mundo periférico está durmiendo y nosotros vivos. Viernes, uno a la vez, así y otra vez. Es de mañana. Seguro la repetición de la nochecita de la balsa, iremos ya felizmente desencajándonos de los moldes preestablecidos para todos. Pero no somos todos, no tenemos amarres a todas esas anclas de falsa solidaridad que ofrecen en las plataformas, y las pocas bocas que dicen alguna tontería de otros, son las mismas que dicen en voz baja, no vas a poder, así que de un viernes a la vez entonces. Como lo que llueve no es café precisamente en nuestros campos, eso se va demorando. Pero ojalá llueva las formas de ir sabiendo para dónde vamos y empecemos a caminar. No todo es una fiesta. Se puede dar despacito un giro a la otra sociedad más sensible que existe. Viernes a toda intensidad entonces y darnos coraje de permanecer en ese estado de intensidad. La incomodidad no está en nosotros por ser intensos. En principio los viernes. Allá afuera hay una cultura entrenada constantemente y que aplica y ejerce su disfraz de eterno doliente a nuestra intensidad. La pretenden desacelerar con dolor. Y yendo a lo de encajar hoy viernes, o los miles de viernes que vamos a ir viviendo, no hay que encajar en nada. No encuentro equivocada o errada la opción, si la tenemos, de ser más sensibles e intensos. El único dolor que podríamos sentir, y lo que es peor, autoprovocarlo nosotros mismos, sería callar lo que debería decirse, verse o sentir. Ahí sí sería un error no pertenecer al lado que nunca duerme del mundo. Si este viernes tampoco encajamos, a mi parecer sería otra sana señal de que seguimos en crecimiento. Y el encajonamiento ya no nos detiene y vamos sin disfrazar nada y a nadie. Si mantenemos la intensidad, aún fallando, estará bien. Lo valioso se fermenta lento y tiene que tener sus batidos internos antes de salir a ser. Tenemos esa fase de desarme y roturas, que en errores y fracasos se va haciendo la pasta neutra, y solo hay que saber encajar en nuestro molde, hasta que del amargo proceso dejemos se convierta en algo dulce o ácido. Ahí ya la elección es tan libre como el viento en cada uno, después hacerse cargo de las aspas de cada molino, de un viernes a la vez. Pero soy muy egoísta yo, y primero yo, así que todo esto se los resumo de algo que copié alguna vez. Más de uno sí se refleja en él mismo y no le da miedo reconocerse primero y aceptar lo que ve después. Como sea, uno es siempre lo que es. Esto lo copié, es muy directo, muy antifrases que el algoritmo se desespera al mostrarnos en las redes, como las recetas de comidas, que de 20 no sé si lográs hacer una. Lo real, que no vamos a cocinar seguramente nada de eso, pero sí podríamos en alguna frase o captura empezar a desencajar más y estar a gusto en nuestro molde, que si gusta o no, bueno, es lo que hay. Lo que no tenemos remedio, no tenemos. Viernes de Frank, caldera primero. ¿Será que le hirvió la realidad adentro y ese vapor empezó a salir a presión? Las anotó mientras duraba ese proceso y es esto. Lo confieso, nunca supe encajar del todo. Me siento incómodo donde otros se sienten felices, libres. Extraño en los espacios donde la multitud parece encontrar sentido. No es que me falte entusiasmo, es que mi entusiasmo se enciende en otros territorios. Mientras los demás pierden el sentido entre copas y carcajadas, yo me encuentro a mí mismo en el silencio. Después de todo, observo, pienso, me pregunto por qué me siento tan distinto. No es que no me guste vivir, al contrario, es que quiero vivir con una intensidad verdadera, no con distracciones fugaces. Quiero una conversación que me desnude, un silencio que me revele, una mirada que me perturbe, más que cualquier música, y a veces temo que eso sea pedir demasiado en un mundo que se conforma con el ruido. Y sin embargo, he aprendido que mi incomodidad también es una forma de identidad. Soy el que observa en vez de saltar, el que analiza en vez de perderse, el que queda pensando mientras todos celebran. Y sí, a veces quisiera sentir como ellos, entregarme sin preguntas, dejarme arrastrar por la corriente del ruido. Pero entonces recuerdo que no hay corriente que me arrastre con más fuerza que mis propias preguntas. Es ese vértigo, no la pista de baile, sino el abismo de la conciencia. ¿Cuántos de nosotros decimos ser lo que somos, caldera afuera, mientras adentro estamos en estado de ebullición, como que encajarse al único sitio de aceptación? Yo me preocuparía cuando, además de no encajar un viernes, no sepa estar el sábado. Entonces, simple, adiós conjeturas de encajonamientos internos y periféricos, con una sociedad que va yéndose para la automatización mecánica primero y de la carne en breve tiempo, no encajar por vértigo y estar quieto mientras la música ruidosa seduce e invita a todos a su baile, exijo caer sin velocidad a mi abismo de conciencia. Viernes, de si la balsa te motiva, bueno, en su navegar lento y totalmente libres, sin dolores, pero sí con un sentir profundo y desencajados a más no poder, capaz acá nos vamos enseñando, entre los navegantes tan raros y distintos, a vivir nuestro fermento interno sin miedos. Si dan retorcijones, no es por el agua acá abajo que se mueve, es que algo nos dice que estamos vivos, diciendo, sintiendo, procesando. Todo besos y abrazos tampoco es. Sé precavido de los que esperan con el falso molde, les vomites tu fermento y te lo envasan para tenerte con sed de tu propia agua, y lo mantienen encajonado, y los protegen los vampiros energéticos, esos que sobrevuelan nuestros movimientos y como parásitos viven de nuestra baja estima y nos agotan nuestra batería. Despacio, despacio. El nivel de crecimiento que puedes alcanzar es directamente proporcional al nivel de verdad que puedes aceptar sobre ti mismo, sin enojarte o huir. La aceptación es el inicio de la transformación. Franz Kafka. Viernes, sí, viernes. Si todo esto no encaja, o si pierdes el miedo a perder personas y empezar todo otra vez, o te dan ganas de encajonar todo en tu tranquilidad y la soledad sea dolor, con comienzos difíciles, a no encajar entonces, pero ir primero nosotros, y que por nadie ni nada vamos a apagarnos o salirnos del molde propio y dejarnos romper después. Un viernes a la vez, un sábado a la vez, el domingo libre del mundo también, y en las repeticiones la misma rutina, por mantenernos vivos en un mundo que ronca y bosteza y que sueña pesadillas, ya está bien mantenernos vivos. Que no encajemos no exige perder ningún vínculo. Muy buen fin de semana y sobre todo viernes. Gracias y salud. Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este, y es este sentido el que llega a moverme a mí, a moverme a mí. Y escucho Pink Floyd y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar que ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan. Afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Son horas ya que llueve, parece fuera agosto. Y el cielo llueve muy, muy leve, sin sal. Y escucho tu voz, y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve ver llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor. Que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse saciar. Buenísimo. Lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. Este punto de vista, me quedé pensando en la palabra adecuada, pero me parece que es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve. Este sentir que propone Mario de cuando sentís que no encajás, coma, celebrá. Es raro, pero cuando sientas que la música que hace bailar, el cielo todo gris, no te mueve, celebra. Como un alcohol de menor, es raro, pero me gusta la... Muy bien, muy bien, muy bien. Y los espacios acá en la balsa, los remos que propone cada uno de los tripulantes y las tripulantes nos van llevando a un viaje fenomenal. Cielo todo gris ya es un clásico de la balsa, ya es parte de nuestro escenario musical y con la triple Nelson nos vamos al espacio de Tania Tavares. Cuando llueve, ver llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Me encanta la música de la balsa. Es un programa cargado de cosas, así que voy a tratar que la descarga no sea muy larga. Bueno. Y me voy a referir no al núcleo del asunto, la performance artística que significó la actuación de una drag queen en el cierre del conversatorio hacia el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas LGBTQI más territorios diversos. Ustedes lo saben, desde el día lunes que fue la actividad, se inundó en las redes sociales, también fue presencia en los informativos, de una polémica en torno a ese cierre de este conversatorio que duró 4 horas y que tuvo esa actuación que generó polémica por en el contenido de calidad del mismo, pero sobre todo por dónde estaba hecho, ¿no? Por el edificio de presidente. A mí me llamó la atención la virulencia de la reacción, porque mirá que hemos ido a eventos en que cierre musical de repente puede tener una característica que no te cierra. Cantante Laura Tabuá, que va a estar acompañando en esta fiesta de las aparcerías. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy lindo. Darle las gracias a todos, estaba muy orgullosa. Gracias a ustedes, gracias a acá los presentes. Y bueno, les voy a cantar la cobra. Laura Tabuada. Pero invito a cada uno a hacerse el ejercicio de pensar, ¿qué es lo que te molestó? qué es exactamente lo que te molestó de esa actividad y de la realización de esa actividad en Presidencia. Porque hemos visto muchos cierres de actividades en eventos públicos que tienen reinas de belleza o que tienen un payador o que tienen alguien con un micrófono y una pista en pésimas condiciones para hacer una performance artística. Y no he visto, la verdad, esta exacerbación, ahí sí, esta exacerbación que se le cuestiona al artista, la exacerbación de la respuesta. Y me voy a quedar en alguna respuesta de estas, ¿no? Por ejemplo, Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, dijo lamentable y preguntó si había menores en la sala. Yo no sé si alguien, por ser menor, no sabe que existe el transformismo en las infancias de hoy, ¿no? Absolutamente conectadas como están en el día de hoy. Pero me quedé con una respuesta que fue, de verdad fue por quien me enteré que esto había ocurrido, por quien me llegó el video, que fue el Twitter de el senador Sebastián da Silva, que entre otras cosas, y lo voy a leer porque en estas cosas hay que ser textual, ¿no? Este tipo de cosas fomenta el valor de la diversidad. La actividad se llamaba Territorios Diversos, ¿no? Quizás era una forma de demostrar que no hay territorios en los que no pueda entrar la diversidad, ¿no? ¿Alguien puede imaginar la generación de empatía hacia minorías haciendo esto? Yo no sé si un cierre musical busca generar empatías. Quizá lo que se buscaba era el cierre de la actividad que estaba en cuestión. Pero me quedo sobre todo con una nota de prensa que dio, en la que dijo, es la peor forma de estigmatizar a lo que se quiere poner arriba de la mesa. Yo no puedo entender, escuchen, ¿cómo alguien desde Presidencia de la República puede haber autorizado el uso de una oficina pública para hacer algo tan, pero tan fuera de gusto como lo que yo vi? Y aseguró que no es representativo del colectivo LGBTQI, que, entre paréntesis, no había nadie de las colectividades quejándose por esta performance, ¿no? Pero qué lindo que un senador de la República esté defendiendo la honorabilidad de las oficinas públicas. Recordemos que este mismo senador fue el que hace 5 minutos vulneró parte de lo que es nuestra historia, nuestra rica historia de los legisladores, con un insulto homofóbico dirigido a un colega, ¿no? Entonces, hasta ahí ya podría alcanzar para cerrar la descarga. Pero quiero recordar también que hace también 5 minutos, 2 años, se hizo una conferencia de prensa de Gustavo Penadez en el Parlamento Nacional, cuando aún la acusación estaba en etapa de investigación, con la presencia del ministro del Interior de ese momento, y se utilizó una oficina pública para manifestar ese apoyo cuando todavía la justicia estaba actuando y cuando todavía estaban trabajando, por ejemplo, los subordinados del ministro de Interior de ese entonces. Que esta actividad o esta polémica y este convencimiento que cada uno va a tener, realmente nos lo cuestionemos, que pensemos al interior de cada uno, si también nos vulneramos de esa forma cuando esto sucedió, si de verdad vamos a defender con esa pasión que vi en estos días, ¿para qué usamos las oficinas públicas? Porque hay muchas de estas actividades que están muy, muy fuera de lugar y que no causaron la conmoción que he visto en estos días. Y me voy a hablar, a referir solamente a la conmoción, porque la violencia, el odio, la estigmatización que vi de verdad en alguno de los comentarios de redes y que no corresponden al senador, ni a Guido, ni a ninguna de las cosas que toqué en esta columna, sí que no merecen ni siquiera que nos detengamos en eso. Pero, increíblemente, hacen pertinente que estas actividades y estas presencias vuelvan a ser cosa de todos los días y que no nos sigamos sorprendiendo cuando aparecen en cualquier oficina pública. Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti. Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que lleguen al vuelo. Hace tiempo que no sé nada de vos. Hace tiempo, tan tanto tiempo que ni me acuerdo. Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar, una botella que con el viento alas le nacerán y llegan junto con el recuerdo. Claudio Taddei. Para el sur, el norte está lejos, por supuesto. Pero cada vez es más lejos. Es cierto, como este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Y en esto de caminar el sur, de sorprendernos con lo que no queremos que pase, como traía Tania Tavares. Escuchemos un mini informe que hace... Ahí va. Ari Lijalad en Buenos Aires. Ayer fue un día muy importante, pasó de todo, y lo que se vio es a un gobierno desbordado y a un país que incluso muchos habían comido la curva, de que no había reacción, de que Milei se iba a llevar puesto todo. Milei ya hablaba de su reelección y de que no había nada que hacer frente a un gobierno que parecía que todo le salía bien. Y nosotros advertíamos hace rato, che, mirá que... no hay Milei que dure para siempre, que hay vida después de Milei, que va a haber reacción, que no le va a funcionar este plan económico y que finalmente la cosa se le va a complicar y no va a poder hacer todo lo que quiera. Y ayer fue un día donde al gobierno le salió todo mal. Todo mal. Y toda propia, toda propia. Y ayer fue un día también donde hay un pueblo, el argentino, que le dijo: ¿sabés qué? Si vos ganaste las elecciones contra dos proyectos fallidos, pero no fue una carta blanca para que destroces la ciencia, para que destroces la universidad, para que dejes a niños enfermos sin hospital, para que dejes a personas con discapacidad sin derechos, para que nos dejes a todos sin laburo, para que corras al Estado y no nos cuide, para que dejes nuestras rutas destrozadas. No fue para eso, no fue para eso. Hubo mucha gente que confió en vos, diciéndote, porque vos decías, y voy a terminar con los privilegios, con los... Bueno, lo único que hizo el gobierno fue sostener los privilegios de algunos, destrozar la economía y meterse con todos los sectores que tenía de forma cruel. Y había una discusión, yo me acuerdo al principio, si los argentinos éramos crueles, ¿se acuerdan? Si los argentinos, por haber elegido como presidente a Javier Milei, creíamos en las cosas, mayoritariamente creíamos. Digo, yo soy argentino, formo parte, no voté a Milei, y saben lo que pienso, pero si estábamos en una sociedad cruel. Era una pregunta para hacernos. Yo, disculpen, el autobombo, siempre sostuve que no. Que no. Que Milei ganó las elecciones por un montón de factores, pero no porque viviéramos en una sociedad cruel. Porque no nos pasaba eso en la calle. Vamos a repasar editoriales de hace un tiempo. Yo decía eso, che, No es que salís a la calle y te cruzás con alguien cruel, con alguien que te quiere pasar por encima, con alguien que festeja si te va mal, con alguien que se ríe si tenés una discapacidad, con alguien que te saca medicamentos de la mano. Pasa eso. No somos esa sociedad. Bueno, finalmente ayer se vio que no somos esa sociedad. No lo somos. Kimiley es consecuencia de un montón de cuestiones, de un montón de factores y un montón de casualidades históricas que le hicieron presidente, pero que la Argentina no es ese país que el presidente Milei cree que es. No es un país cruel y es un país que está dispuesto a pelear por sus derechos, a pelear por las cosas hermosas que tiene y a incluso exigirle a sus representantes que cambien una lógica egoísta de acompañamiento a un gobierno y que le pongan un freno, en este caso en el Congreso. Y ayer llegó. Y ayer llegó. Ayer en el Congreso pasó lo que pasa fuera del Congreso, que es una sociedad que está cansada de este gobierno. Y el Congreso lo reflejó. Ayer la Cámara de Diputados rechazó dos vetos importantes del presidente Milei, importantes desde lo político, desde lo simbólico, desde lo cultural, desde lo económico para los involucrados, porque no es que si esto finalmente se convalida hay déficit, se descalabra la economía, nada de eso. Ni las universidades, ni las personas con discapacidad, ni los niños que necesitan asistencia pediátrica ponen en riesgo las cuentas del país. Sí, obviamente es importante en lo económico para esas familias. Y es importante además para todos, porque siempre insisto con lo mismo, es imposible pensar un país desde una sola columnita del Excel. Un país donde las personas con discapacidad tienen acceso a derechos, son personas con discapacidad que van a laburar, que van a estudiar, que mueven la economía, que no tienen un familiar que esté teniendo que acompañarlos a todos lados, y hace que el país funcione. Un niño sano hace que esa familia pueda también dedicarse a laburar, a crear, a estudiar, a divertirse, y hace a un mejor país. Y unas universidades y un sistema científico que esté bien financiado hace también que el país funcione mejor en términos económicos. Pero como ven la cuentita chiquita, no ven esas cosas. Bueno, ayer sí se vio. Sí se vio. Y el Congreso le dijo que no a esos dos vetos. Y el gobierno quedó absolutamente desbordado. Ya no tiene a los 87 héroes, ¿se acuerdan que decía Milei? No sabe qué decir. Ayer lo escuchaba a Emanuel Álvarez Agis, que un poco se reía porque escuchaba el discurso de Milei diciendo lo peor ya pasó. Y teóricamente, decía Álvarez Agis, la economía se estaba yendo para arriba como pedo de buzo. Entonces, o lo peor ya pasó o la economía se estaba yendo para arriba como pedo de buzo. Bueno, ninguna de las dos. Lo peor no pasó, lamentablemente, con este gobierno, porque el deterioro es constante y la economía no se estaba yendo para arriba como pedo de buzo. De hecho, ayer salieron los números y una vez más dieron para abajo en términos de crecimiento. Vamos a mostrar algunas de las imágenes porque la movilización de ayer fue increíble, realmente increíble. En todo el país, acá en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país hubo movilizaciones para exigirle al Congreso que hiciera lo que tenía que hacer. Bueno, solo un fragmento, ¿verdad?, de una situación compleja, pero que conceptualmente tiene que ver con esto, ¿no? Decisiones crueles de un gobierno que no representa a su pueblo. y la gestión de gobierno que se queda sin apoyo. La balsa del día de hoy también tomó este rumbo, ¿verdad?, que tiene que ver con la gobernanza que nos damos de lo público, que nos damos de las cosas de todos. Y está buenísimo que lo podamos hablar en el marco de este, ¿no?, el viaje cuidado que hacemos en la balsa. Claudio Taddei, les decía recién, le pone el cierre a la balsa del día de hoy. Miraba para afuera y la niebla ya levantó, ya se ve la vereda de enfrente, eso es muy importante. Y todo augura que el sol va a volver a salir. Aquí en la balsa, como le pasaba a los galos de la aldea, solamente le tenemos miedo a que el cielo caiga sobre nuestras cabezas. Buenísimo, los mensajes que nos dejan por el 099-644-233, pero la balsa llega a su fin, como la canción. Hasta aquí la balsa del día de hoy, ha sido un gusto, nos vemos, nos escuchamos. Y mucho mejor, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Calma, estamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré.